El pasado miércoles conocíamos la noticia de que Hungría prohibirá que las personas del colectivo LGTB puedan adoptar niños, favoreciendo así a las familias tradicionales. A raíz de esto, algunas familias homoparentales eligen para tener hijos los vientres de alquiler. Hemos salido a la calle para ver qué opinan nuestros oyentes de esta práctica. A ver, este tema pues tiene muchas variantes, porque puede ser alquiler donando tu óvulo, simplemente implantándote el óvulo y el espermatozoide de otra persona. Yo creo que varía mucho en el contexto en el que se produce. Estoy a favor, siempre que las dos partes estén de acuerdo y haya una regulación que anteponga la libre elección de la madre hasta el último momento. No estoy de acuerdo porque no me parece bien que se pague a una mujer para que engendre un hijo en su interior y luego no lo pueda cuidar. Pues sinceramente yo creo que pueden y tienen que tener los mismos derechos. Sin embargo, no creo que la opción sea el vientre de alquiler. Con el vientre de alquiler no estoy de acuerdo. En el caso de que fuera la última opción, podría estar de acuerdo, pero sí que pienso que hay otras opciones. Estoy totalmente de acuerdo con la ley. Un hijo siempre se ha tenido entre un hombre y una mujer. A mí el tema de las parejas del mismo sexo, la verdad, eso no lo veo. No lo veo yo que sea católico, la verdad. Yo creo que estamos jugando con la vida de una persona. Y yo, por ejemplo, si me pongo en su lugar, pensaría que es mi hijo y la verdad es que me costaría bastante dárselo a otra persona por dinero.